Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ya sabéis que en Territory Mac tenemos un espacio en el que puedes enviar tus preguntas o dudas y nuestros especialistas te van a responder. Hoy la pregunta va dirigida a nuestro compañero Oriol del Barrio, desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Oriol. Hola, Jaume. Buenas tardes. Bien, atención porque hoy hay una pregunta un tanto compleja, ¿eh? Te la envía nuestro amigo Alex desde Menorca. Dice así: aún no he instalado iOS 7 porque he leído que hay gente que tiene problemas. ¿Qué problemas reales hay y qué solución tienen? Tengo un iPhone 5 y me gustaría que me recomendaras si lo instalo ya o me espero. Bueno, yo personalmente no creo que haya motivos suficientes para no actualizarse a iOS 7. Aparte de los temas estéticos, que pueden ser más o menos controvertidos y hay a quien le gustan y a quien no, yo tengo una opinión un poco dividida, ¿no? Hay unos aspectos de iOS 7 que me gustan, me encantan. Creo que ha evolucionado hacia un sistema más minimalista, ¿no? Y a mí esto me gusta, creo que es un buen camino, pero bueno, también hay algunos aspectos, ¿no?, que parecen un poco como algunos iconos, ¿no?, que parecen un poco infantiles, ¿no?, que es lo que se ha estado comentando. Pero aparte de esto, yo creo que hay algunas mejoras que trae iOS 7 que son realmente interesantes y que creo que mejoran bastante los aspectos de la usabilidad, ¿no? En este caso estoy hablando, por ejemplo, del centro de control, que es uno de los grandes avances que han habido, ¿no?, uno de los grandes pasos para mí en todo el tema de la usabilidad. Respecto a los problemas que hay relacionados con iOS 7, bueno, yo en mi caso me he encontrado con algunos problemas de batería, pero bueno, la verdad es que no han sido importantes y también hay que tener en cuenta que es una cosa que a mí ya me había pasado y que había detectado en anteriores actualizaciones, actualizaciones mayores, ¿no?, de iOS. Creo que cuando pasé de iOS 5 a iOS 6 también detecté este tipo de problemas. ¿Cómo lo podemos solucionar? Es bastante sencillo de resolver, ¿no?, porque básicamente hay como tres acciones, ¿no?, que uno puede realizar para intentar reducir este problema. Una primera es revisar las configuraciones del teléfono, ¿no? De origen a veces viene iOS configurado de forma que el consumo de batería es bastante extremo. Entonces, bueno, yo hago ciertas configuraciones en mi equipo para reducir este gasto de batería. Las clásicas son no mantener siempre la Wi-Fi abierta, no mantener el Bluetooth abierto, seleccionar qué aplicaciones les permitimos que utilicen la localización, porque la localización es precisamente uno de los elementos, ¿no?, que consume mucha batería. Un segundo paso, cuando ya se han hecho estas acciones y no se ha notado mejora, es el calibrado de la batería. Precisamente yo esta semana lo he tenido que hacer porque notaba que me había bajado bastante el tiempo, ¿no?, de vida del iPhone, y la verdad que lo he hecho y me ha ido muy bien. He notado mucho la diferencia y estaba pasando aproximadamente de un día y medio, que para mí era poco porque yo suelo aguantar el teléfono unos dos días, quizá un poco más, ¿no?, por el uso que le doy y también por la configuración que tengo. He vuelto a esos dos días y medio, así que creo que es bastante bueno. ¿Cómo calibramos la batería del iPhone? Es un poco molesto, sobre todo porque no puedes utilizar el teléfono durante unas cuantas horas. En realidad consiste en, primero, cogemos el teléfono, lo cargamos hasta el 100% y gastamos la batería hasta que el teléfono se apague. Entonces, en ese estado tenemos que dejar el teléfono alrededor entre 6 y 8 horas sin tenerlo encendido, sin estar cargando. Después de esas 8 horas hay que ponerlo a cargar y cuando llega al 100% esperar también unas 6-8 horas, ¿no?, para hacer una carga completa total. Después lo que hacemos es reiniciar nuestro dispositivo. En este caso es apretando el botón Home y el botón de encender, lo que hará es reiniciar el dispositivo y va a actualizarse, ¿no?, internamente, y refrescará todo el tema del calibrado de la batería. Yo en mi caso sí que lo noté y creo que es una buena opción. Y la tercera opción, que es quizá la más extrema, ¿no?, y solo se tendría que hacer en caso de que realmente veamos que no mejora y que creamos que no es un problema, ¿no?, de hardware, que no es un problema de que nuestra batería está realmente ya en sus últimos días de vida, y sería restaurar el dispositivo, ¿no?, que sería instalarlo desde cero. Entonces, básicamente sería, conectaríamos el iPhone a nuestro equipo, lo restauraríamos desde cero y volveríamos a instalar todas las aplicaciones. Esto lo que hace es que, según Apple, hay un problema reconocido, que hay ciertas configuraciones internas que se quedan almacenadas y hacen que haya mucha conexión, ¿no?, y que eso hace que la duración de la batería se reduzca, ¿no?, porque hay mucha conectividad, pues, con sistemas externos como pueden ser iCloud o con las configuraciones de mail. Entonces es la única manera de momento que existe para resetear todas estas configuraciones. Pero bueno, en general esta opción no debería ser necesaria. Bueno, luego tenemos el otro apartado, ¿no?, de problemas que hay en iOS 7, que sería el tema de las vulnerabilidades de seguridad que se han encontrado en el iPhone, ¿no? Sobre todo se han encontrado vulnerabilidades en el caso de que tenga o que haya el dispositivo esté bloqueado por contraseña. Realmente Apple ya ha resuelto la mayor parte de estas vulnerabilidades, pero bueno, aún así existen algunas cuestiones, ¿no?, que podríamos considerar que no son adecuadas, ¿no?, la seguridad que trae por defecto configurado iOS 7. En mi caso yo estos problemas no los he encontrado, ¿no?, porque mis configuraciones por defecto han hecho que no tuviera esto, pero básicamente creo que esto es muy sencillo de evitar. Ajustando las configuraciones del dispositivo se pueden bloquear cosas como el acceso al control center, al centro de control con el teléfono bloqueado o al centro de notificaciones con el teléfono bloqueado, que desde mi punto de vista no permite hacer ciertas acciones a usuarios sin poner la contraseña o visualizar datos que para mí, en mi caso, son sensibles y no quiero que se tengan acceso. Entonces, bueno, como digo, es bastante sencillo, básicamente consiste en ajustar algunos aspectos de la configuración en la pantalla de bloqueo, ¿no?, que estaría en la parte del centro de notificaciones y en la parte del centro de control, ¿no? Luego también hay algunas un poco ya más extremas que están en los ajustes generales. Pero bueno, como os digo, esto ya depende de cada uno su paranoia de seguridad, ¿no?, y de cómo lo quiera gestionar. Y bueno, evidentemente ahí hay que ver si preferimos penalizar un poco de funcionalidad en la pantalla de bloqueo versus tener un poco más de seguridad. Y eso ya es una cuestión más personal. Pero bueno, ya os digo, yo creo que no son graves estas vulnerabilidades. Básicamente son problemas que se pueden resolver con la configuración y que no creo que deberían suponer a nadie un impedimento, ¿no?, como para pensar en realmente no actualizar el teléfono. Mejor que se lo instale, ¿no? Para mí sí, yo creo que las ventajas son numerosas respecto a estos pequeños detalles que siempre hay y que todos los dispositivos tienen, ¿no? Y quizá con el iPhone hay siempre más repercusión un poco por todo lo que se espera también. Pues Uriol, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a la pregunta de nuestro amigo Alex. Muchas gracias a ti, Jaume. Y bueno, para cualquier consulta y detalles sobre cómo configurar vuestros iPhones podéis consultar mi blog, que es blog.lortudum.es.